Es como el tirón de todo por culo. La cosa se enfría con esas compañías, con las que solías, con las que moría, ahora las quemaría, todo por pequeñas tonterías, acaban en distancia hasta el fin de los días. Esas compañías con las que solías, con las que moría, ahora las quemaría, todo por pequeñas tonterías. La cosa se enfría, mira, no me siento mal, pero tengo que desahogarme. Escribo en un trozo de tela, la verdad me da igual alargarme, hasta que lo saque no pararé, no se alarme, que voy directo al grano si no empiezo a embalarme. Escucha su borde, pero nunca hice alarde, da la bola, se hizo enorme. Así es como retorné una tarde, exploté y me desformé. Y aquí me ves como un villano más de Marvel. Casi te que grande, como en tu boca mi glande. Mi mala leche se expande, pero no es blande. Joder, el primero que se ponga por delante. No seré selectivo, si puntúas en positivo quizás te salves. Si no vas conmigo, apártate, para mí lo vales. La cosa se enfría con esas compañías, con las que solías, con las que moría, con las que varía, todo por pequeñas tonterías, acaban en distancia hasta el fin de los días. Esas compañías con las que solías, por las que moría, ahora las quemaría, todo por pequeñas tonterías. La cosa se enfría. En mi lista de amigos no cuentas, cancela tu cuenta, no me representas por lo que tú inventas. Tu mierda sueltas, ¿crees que me salpica? Chica, diría más bien defecto de fábrica y te picas por no salir en las portadicas. Apruebas la teórica pero fallas la práctica. Encima aparentas más de lo que imaginas, compaginas doble vida mantenida con mentiras. Tiras tu vida hacia la mía, ya te piras, no aguanto más boberías, niñerías, y al fin y al cabo por pequeñas tonterías acaban en distancia hasta el fin de los días. Sí, esas compañías con las que solías, por las que moría, ahora las quemaría, todo por pequeñas tonterías acaban en distancia hasta el fin de los días. Sí, esas compañías con las que solías, por las que moría, ahora las quemaría, todo por pequeñas tonterías. Si nadie lo remedia, la cosa se enfría. Mira,